En el 10, Sol to Sol, Tecnotronic desde el 9, 8, Dance Invisible, 7, Duncan Dugo, Leo Le, 6, 5, No me pises que llevo chanclas. El 4 para el último de la fila, desde el número 3, Los Inhumanos, Madonna en el 2 y el número 1, Eros Ramazzotti. Si bastasen un par de canciones.